Arrancamos un poco al revés de lo habitual porque no arrancamos tocando, sino componiendo y grabando en casa los temas y subiéndolos a diferentes sitios web. Y así estuvimos un año. Íbamos haciendo los temas lentamente, cada dos meses subíamos un tema y después salimos a tocarlos. Claro. El dúo está conformado por vos y por Martín. Martín Casado, sí, que iba a venir. Tenía toda la intención, pero está en Capital terminando la masterización del disco. Así que le perdonamos todo porque está buenísimo que ya la música del disco ya está lista. Buenísimo. Lo que estábamos escuchando recién antes de arrancar es una de las canciones que conforma el disco, ¿verdad? Sí, sin la masterización, ¿no? Claro. Pero ya casi. Bueno, ¿y cómo vienen viviendo este proceso del disco? Con muchas ganas de que salga, porque también, qué sé yo, estas tomas son de hace un año y en un año pasan muchas cosas y sigo queriendo esas canciones, pero las escucho y me gustaría estar haciendo otra cosa ya. Claro. ¿No? Pasa un poco eso. Sí. O qué sé yo, me gustaría revisarlo y no sé, en un momento hay que dejar de revisar y tiene que salir la música. Así que estamos ansiosos, contentos porque cerró esa parte que es la más grosa, que es la de grabar y mezclar y masterizar, y ahora viene toda la parte burocrática, Sadaic, esas cosas que no son nada gratas, claro. Y diseño y bueno. Bueno, pero bien. Digamos. No, re bien. Pero bueno, es un proceso complejo hacer un disco, no es. Sí. Sencillo. Y como algo que va viviendo diferentes etapas, que también tiene sus etapas buenas, sus etapas por ahí más... Total. Más la que... malas, no sé, esas que te llega a un punto que por ahí te cansan y que decís, bueno... Sí, quiero cerrar este capítulo. Claro. Sí, totalmente. Sí. Bueno, ¿y cómo fue también compartir esto, digamos, con... No sé cómo han sido tus proyectos previos, digamos, pero también es un trabajo que por ahí te ha... ¿Ha sido como un desafío para vos o cómo fue que lo viviste vos independientemente o personalmente? El desafío de Martes de Agua en general, más allá del disco, para mí es la primera vez de hacer canciones mías. Yo he cantado siempre canciones de otros, digamos que más que nada mi laburo creativo estuvo en función de las interpretaciones. Y ahora es... componer, que es un mundo maravilloso y es el que aprendo todo el tiempo, y ese es como lo que más hace importante a Martes de Agua para mí, y bueno, y grabar eso también lo es, y de repente empezar a pensar cómo quiero que suenen mis canciones. Y claro. Yo canto desde chica, he cantado rock, folclore, pero siempre de otro. Y cantar las canciones de uno y escribir letras y decir cosas que a uno a veces se expone un montón es fuerte. Está buenísimo. Sí, está buenísimo, supongo, también. Y ahora, mañana van a estar presentándose acá en C'est la Vie, ¿verdad? Sí, en C'est la Vie, a las 9, en la terraza, pero no sé, porque está fresco, recién cayeron unas gotas, les cuento, a ustedes que están acá adentro. Y bueno, igual no hay drama porque no se suspende. Si está feo, fresco, lluvioso, hay un lugar adentro que ya hemos tocado ahí, así que se hará ahí. La fecha es con Páramo, que es una banda que a mí particularmente me gusta muchísimo, que son algunos pibes de Capital, y el cantante y el compositor es de Neuquén. Bueno, o por ahí. Y eso. Buenísimo. ¿Y cómo se vienen preparando, digamos, cómo se vienen preparando primero para la fecha de mañana? Y sabiendo ya que el disco está ahí a pleno finalizar, digamos, previo a finalizarse, ¿cómo lo vienen viviendo? La ansiedad, las ganas de tocar, ¿cómo se sienten ahora, digamos, previo a esta fechita que tienen acá? No, bien, hicimos algunas adaptaciones por el tema de que es en la terraza, entonces vamos a ir sin batería. No podemos decir que es acústico porque nosotros laburamos con programaciones, digamos. Todo es enchufado. Claro. Pero sí hicimos algunas adaptaciones de algunos temas para tocar mañana, así que estuvimos abocados a eso también, como a pensar las canciones que sonaban muy fuerte, pensar las más chiquitas. Claro. Para poder tocar ahí. Y no, el disco sí, con muchas ganas, con muchas ganas. Sinceramente, no estoy disfrutando mucho la parte de ir a Sadaic y eso que me toca a mí, porque Tincho hizo la mezcla del disco, entonces ese fue hicimos ese negociado. Bueno, yo hago la mezcla, vos te encargás de la parte burocrática y... tengo muchas ganas de que pase esto, claro. Y tener el disco en la mano y poder regalarlo, venderlo, tenerlo. Sí. Bueno, y recién fuera del aire nos contabas un poco cómo había sido también el proceso complicado, que es todo lo que tiene que ver con la autogestión, con la cuestión más económica de lo que significa llevar adelante un disco. ¿Cómo superaron todas esas etapas, todos esos puntos, digamos, hasta poder concretar ahora ya el disco físico? Es caro hacer un disco, es re caro, pero también como te contaba recién, tuvimos el apoyo y lo vamos a seguir teniendo para la parte del objeto, del disco, la mano de amigos que son muy buenos en lo que hacen y que se han ofrecido a colaborar, qué sé yo, Rigo, que es un amigo nuestro, fue el técnico de la grabación, de hecho ahora está en este momento haciendo la masterización también con Tincho, y después nada, un diseñador amigo, y está buenísimo porque eso es, además del placer de laburar con amigos y el placer de que ellos se hayan ofrecido, bueno, abarata, obviamente, claro, sí. Así todo, es carísimo hacer un disco, sí. Es poca la guita que vuelve concretamente, pero bueno, hemos ido poniendo plata. No, me encantaría poder decir que lo hemos pagado tocando, pero estaría mintiendo porque no ganamos plata tocando. Sí, sí, que por ahí es una de las cosas más difíciles, ¿no? De los artistas, la cuestión de... sí, está buenísimo poder sacar un disco, pero también vale un montón, cuesta un montón, sí. Económicamente, uh-huh. Físicamente. Totalmente. También. Uh-huh. Y metiéndonos un poco lo que tiene que ver específicamente del disco, ¿cómo lo definirías vos, digamos, al disco? Ya sea en cuanto a las características, en cuanto a un significado que le des, digamos, ¿cómo lo describirías vos a este disco? Wow. hoy en día el disco es Martes de Agua, o sea, voy a hablar del disco y hablar de Martes de Agua. Más adelante tendremos más canciones y habrá algunas que entren en el disco y no. Hoy todo lo que es Martes de Agua va a estar en ese disco, uh-huh. Incluida la austeridad con la que pretendemos que salga. Me refiero al librito y esas cosas que... Uh-huh. Sí. Que tienen que ver con algo ideológico también. No pretendemos una superproducción que por lo menos hoy en día no sería expresión del proyecto ni de lo que queremos. Es un disco muy variado, es ecléctico, es agenérico. Uh-huh. Como dice Kevin Johansen, que él es un degenerado. Porque, claro. Bueno... Nada, es eso, como que los dos tenemos un recorrido por distintos géneros musicales y eso está en el disco. Hay cosas más folclóricas, hay otras que son más rockeras, hay pop, por uh-huh. momento, qué sé yo, hay de todo. No hay un filtro genérico en nuestras selecciones ni en nuestras composiciones. Lo que nos gusta y nos parece que va, va. De una. Claro. María... corregime si me equivoco, nos estabas contando recién que desde que comenzaste con este proyecto de Martes de Agua, dejaste de hacer interpretaciones, cover, y te dedicaste más a lo tuyo, a componer. Sin embargo, ¿hay algún tema con el que te identificás y decís, quiero interpretarlo? Sí, interpretarlo. Tengo un poco de abstinencia de folclore, igual escucho o vengo muy seguido acá enfrente a la Salamanca y me agarra una cosa, es muy poderoso para mí el folclore. Particularmente en la Salamanca hay grandes cantores y yo soy cantante, así que no es que he dejado de cantar folclore, pero sí no está siendo mi proyecto principal. Pero también me pasa de desear cantar las canciones de Soda Stereo, de Cerati. Yo cuando era pendeja soñaba con que un día iba a haber un tributo a Soda Stereo cuando ellos fueran viejitos. Toda la película me hacía yo. Que ellos eran viejos y que había un recital homenaje. Y yo cantaba canción animal, no sé cuál cantaba. Y practicaba en el patio de mi casa con 7 años, 8. Claro. Siempre. De chiquita. Y la, de hecho, yo, mi gran referente como cantante es Cerati. Yo al menos lo vivo así. Pero sí, vos te referís a esas canciones que escuchás y decís, claro. ¿Yo quiero cantar esto? Sí, exactamente. Y sí, fue de Soda Stereo, te digo, o T para Tres. Claro. Sí, temas que te generan y que con los cuales te podés identificar. Totalmente, también. Totalmente, que me conmueven, uh-huh. Sí. Está buenísimo. Y está buenísimo eso también... la cuestión de explorarse uno mismo, ¿no? En el desafío, así como vos contás que el disco tiene esta cuestión de agenérica y que vos también cuentes que pasaste por un montón de estilos musicales desde chiquita, digamos, de pensarte cantando tributos a un estilo, como pensar el folclore, como llegar a donde estás ahora. Sí. Hace un recorrido también, supongo, a lo largo de las personas, de tu persona, digamos, que hace que tengan... Por ahí, también, digamos, hablando un poco del disco, la identificación que tengan y que no sea esos discos cerrados o típicos, digamos, de un solo estilo. Supongo que también, claro, forma parte, sí, de eso. Sí, tiene un montón de estados este disco. De repente hay cosas chiquitas y sutiles y tranquilas y de repente se prende fuego todo. Claro. Y está bueno porque eso también somos nosotros. Yo soy re así, por uh-huh. ejemplo, mi personalidad es así. Y está bueno porque es como re sincero con lo que somos también. Uh-huh. Y también, qué sé yo, en algún punto a veces el género condiciona. También uno se deja condicionar. Yo me he dejado condicionar por el folclore de repente, claro. ¿No? Y como que poder encajar en ciertos lugares al precio de reprimir deseos de hacer las cosas de otra manera de repente. Y esas represiones en Martes de Agua no existen. Claro. Nos gusta esto. Además, siendo dos también eso es más fácil. Claro, sí. También. Sí, sí. Uh-huh. Sí. El dúo es el formato que perfecto. Más me ha gustado hasta ahora. Claro. Sí, sí, es todo más fácil. Viajar, moverse. Está buenísimo. Te da como más libertad, supongo. Sí, también. Total. Es re complejo coincidir en un ensayo nomás. Claro. Combinar un horario. El uh-huh. dúo es todo más fácil. Está buenísimo. Está buenísimo. Igual el que va a ver a Martes de Agua no va a escuchar un dúo de guitarra y voz. De repente, si bien en el disco están sonando más cosas, al laburar con programaciones y yo toco el piano en algunos temas, Tincho toca la batería, el xilofón, la guitarra, hay un montón de cosas sonando. No es una sonoridad chiquita por ahí con lo que uno tiene en la cabeza de que es el sonido de un dúo. Claro. Pareciera que suenan más, ¿no? Sí, de una. Más complejo. Bueno, ahora si te parece nos vamos a meter un poco en este mundo de Martes de Agua. Vamos a escuchar dos canciones del disco que van a estar presentando mañana los chicos. Vamos con Viento de Sur y Hasta Mí, y en un ratito seguimos charlando acá con María Ángeles a través de Radio Nauta. Estoy hablando. Vientito de la montaña, arrímate a la ventana pa' que se sienta mejor. Acariciándole el pelo, así no extraña su suelo, y déjale mi canción. Vientito de la montaña, acércale la sonrisa que le devuelve la luz. Y en lo pálido del día, regálale mis poesías, aunque sea con tu voz. Viento de la Patagonia, contale de tus historias, de la tierra en que nació. Arrastrándole las penas, dejándole cosas buenas y el mensaje de mi amor. Ay,